imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. Osvaldo Viteri nació en Ambato, Ecuador, en el año de 1931. Artista neofigurativo, ampliamente reconocido por su trabajo de ensamblajes, aunque su obra abarca también la pintura, el dibujo, los grabados y los mosaicos. Viteri comenzó su educación como estudiante de arquitectura en la Universidad Central del Ecuador en 1951. Colaboró en el taller de Osvaldo Guayasamín, a quien Viteri ayuda en 1959 en el encargo de un mural para el Ministerio de Obras Públicas. Durante la década de 1960, se centró en la pintura y estudió antropología y folclore. En 1966, se graduó en arquitectura y fue nombrado director del Instituto Ecuatoriano de Folclore. Comenzó a explotar técnicas de arte experimental, incorporando a sus obras el collage y colocando objetos superpuestos a sus lienzos. Realizó sus primeros ensamblajes en 1968, comenzando a mostrar sus obras en exposiciones internacionales en la década de 1960, siendo incluido en las bienales celebradas en 1964 en Córdoba, Argentina, y en 1969 en Sao Paulo, donde recibió sendas menciones honoríficas. Sus principales exposiciones han sido en el Museo Nacional de Buenos Aires, Argentina, en 1986, Museo Rufino Tamayo de México, en 1988, en el Museo Nacional Moderna de Estocolmo, en 1989, Museo Marco de Monterrey, México, en 1995, además del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina, en el año 2002, y en el Museo de Arte Latinoamericano en 2003. Su trabajo tomó una vertiente más escultórica durante los años 70, como reflejan sus múltiples series de ensamblajes, en los que utiliza muñecas de trapo y material de desecho. Ha resultado nombrado candidato en dos ocasiones al Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Osvaldo Viteri es y será otro gran representante del arte pictórico ecuatoriano. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, Pincel y Silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador.